Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Habíamos mencionado ayer y recordado hoy más temprano que se realizó una jornada sumamente interesante en instalaciones de la Sociedad Unión de San Carlos en la pasada jornada, bajo la denominación de una actividad organizada por los integrantes del Grupo Departamental de Prevención del Suicidio en Maldonado. Para hablar de tan delicado e importante tema, estamos en comunicación justamente con uno de los integrantes de este grupo, con el doctor Cristian Piris, a su vez director del Hospital Florencio María Alvariza de la Ciudad de San Carlos. Buen día, Cristian, gracias por atendernos, muy amable. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un saludo para todos tus compañeros y para toda la audiencia. Cristian, ¿cómo resultó la experiencia que yo mencionaba que vivieron en la mañana de ayer? Bueno, Jorge, la verdad que una experiencia bastante buena, muy buena, mejor dicho, porque hubo un intercambio bastante fluido entre el público que participó. Se hizo en una modalidad presencial y vía virtual también, a través de la plataforma Zoom. Estuvieron exponiendo una licenciada en psicología, Ximena Torres, una maestra que pertenece a la ONG Resistiré, Yara Virroy, la periodista Laura Rodríguez, que trabaja en Informativo Sarandí, y bueno, y yo también estuve exponiendo un poquito esta temática, siempre apoyado por el Ministerio de Salud Pública a través del equipo del doctor Nery García y Julia Blandín, y realmente fue una experiencia enriquecedora. También nos llevamos muchos comentarios que le van a sumar a la cuestión, cosas para mejorar, y una pena de repente, quizás que no hubiera gustado abarcar más periodistas, más comunicadores, pero también entendemos que el día que se hizo quizás no era el apropiado. Se va a procurar hacer una de repente en un sábado, que es cuando los programas a veces están un poquito más livianos en cuanto a programación, o de repente las notas en vivo, todas esas cosas no salen tanto al aire, entonces pueden aprovecharlo un poco más y podemos tener un buen intercambio. Bien. ¿Por dónde anduvo la temática? ¿Cómo encararon ustedes las exposiciones? A ver. La temática es bastante sencilla. Esto obviamente no es un problema de ahora, el tema del suicidio. Uruguay tiene cifras bastante preocupantes, 2 personas por día se quitan la vida. Entonces, de esta manera nos parece importante, tenemos una herramienta que es justamente la herramienta de los medios de comunicación, que bien utilizada puede ayudar muchísimo. La OMS hace mucho tiempo que viene trabajando en esta temática, y la OPS en el 2017 publicó la última guía, que justamente es cómo comunicar noticias vinculadas al suicidio. Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que había una reglamentación que impedía a los medios de comunicación hablar de suicidio, y no es así. En realidad no hay ninguna reglamentación que lo impida. Lo que sí ha ido cambiando con diferentes estudios, hay más de 100 estudios científicos que lo avalan, lo que ha ido cambiando es el encare que se le tiene que dar en los medios de comunicación a las noticias vinculadas al suicidio. Entonces, estuvo por ese lado la temática y realmente estuvo muy buena la charla. ¿Y ese encare básicamente a qué refiere? Ese encare tiene algunos puntos claves, como son cómo encarar la noticia, cómo dar a conocer esa noticia. Y ahí tiene algunos puntos claves, ¿ah? Que justamente es, por ejemplo, no voy a dar algunos, no todos, claro, pero no caer en el sensacionalismo, el material gráfico que sea de repente lo más acotado posible o el mínimo posible. Después, siempre cuando uno da una noticia sobre un suicidio, no plantear los detalles, de repente no revelar el lugar, no revelar qué método se utilizó, también cuidar el tema de la familia, porque hay una familia atrás de esa persona. Entonces, son pequeños puntos que si los vamos sumando, le hacen a la cuestión, ¿no? A esto se suma la falta de datos estadísticos también, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá sí, en el departamento de Maldonado, hace años que estamos intentando saber qué dice la estadística y tampoco nunca hemos logrado ninguna información. Si bien hay herramientas que a nivel de las instituciones, principalmente en los servicios de emergencia. Hay algunas herramientas que se han hecho justamente para tratar de captar todas las cifras, y bueno, estamos mejorando, pero hay un subregistro todavía de todo eso. Y bueno, y eso también nos hace pensar que hay que redoblar esfuerzos y hay que trabajar mucho más, ¿no? Y ni que hablar que hay que mejorar las herramientas de detección para después empezar a trabajar en la prevención. Hasta ahora venimos trabajando mucho en la posvención, pero tenemos que trabajar mucho en la prevención. Y también miramos a nivel internacional cómo otros lugares han ido trabajando en esta temática, y justamente nos damos cuenta que los medios de comunicación son una herramienta que, bien utilizada, son la verdad que excelentes. Entonces, por eso es que estamos en este ciclo de charlas tratando de involucrar una cantidad de actores sociales que son fundamentales para que esto, bueno, comience a ser una realidad. Ahora, Cristian, si se habla de la necesidad de exponer el tema, de sacarlo para afuera, de hablarlo, y no suceder hasta ahora que, en definitiva, hasta prohibiciones había de hablar de suicidio, también nosotros, los comunicadores, necesitamos una fuente de información confiable, oficial. Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente de acuerdo con ¿Y usted. ¿Quién va a manejar esa información? Bueno, de hecho, el que la ¿quién está la va a emitir? La está emitiendo el Ministerio de Salud Pública, justamente. Hoy en día, el Ministerio de Salud Pública es quien recoge toda esta información, la centraliza, la procesa y después la da a conocer. Y eso se está dando a conocer, cada pocos meses justamente se procesa todo eso y se le da a conocer a la población cómo venimos. Y bueno, no es nada alentadora cómo venimos. Yo no sé si esto obedece, este aumento que hemos tenido, no sé si obedece a un mejor registro o es que realmente han ido aumentando los casos, no sé si me explico. Otra cosa importante, justamente los medios de comunicación tienen que entender, hasta hace mucho tiempo, hablar de suicidio en los medios era un tema bastante particular y hasta te digo que era un tema tabú. Muchas veces, por ejemplo, nosotros hablamos de un efecto Werther, que es un efecto imitación, un efecto contagio. Que si nos vamos a algunos estudios anteriores, bueno, por ejemplo, en Austria se vio que si se anunciaban, por ejemplo, algunas noticias vinculadas al suicidio en los trenes, se veía que de repente se relacionaba un aumento del suicidio, justamente porque se daban a conocer todas esas cosas, ese efecto contagio. Sí. Después se prohibió, justamente, te hablo de ese aspecto en particular, se prohibió la publicación en Austria, se prohibió la publicación, ahí se vio que habían bajado los suicidios. El tema fue, no, pero se tiene que dar a conocer, ahora vamos a trabajar en cómo dar a conocer la noticia justamente para que no exista ese efecto contagio. Y bueno, y se empezó a trabajar entre sociólogos, psicólogos, yo qué sé, una gran disciplina profesional, un gran conjunto de profesionales de diferentes disciplinas, empezaron a trabajar en el tema y le empezaron a dar un cambio bastante importante, el cual permitía hablar de suicidio, permitía hablar de repente de los medios de ayuda con los que contaba la población, y ahí, bueno, como que se empezó a trabajar de otra manera y se empezó a exponer mucho más el tema. El tema es que si no lo hablamos tampoco, a ver, no podemos hacer ser omisos y mirar para el costado. Una temática que golpea durísimo a la sociedad uruguaya en este caso, ¿no? Cristian, y esa información que emite el Ministerio de Salud Pública, que realmente te digo, nunca nos ha llegado nada, ¿no? Nunca nos ha llegado nada. Bien. Y eso que siempre estamos intentando frente al Ministerio por este y otros temas, lograr información, lograr voceros, lograr autoridades que hablen, y realmente parece que nos hicieran un favor muchas veces, ¿no? Que uno fuese a pedir algo, ¿no? Sí, sí, sí, y lo que sí, estamos sí. pidiendo es que la gente esté informada y nosotros ser ese sí, vehículo, claro. ¿Verdad? A su vez también pasa lo mismo en lo que tiene que ver con el departamento, porque en definitiva también hay que ver si el Ministerio de Salud Pública hace una información genérica o diferenciada por departamento, porque creo yo... No. Un tema importante en todo esto es no saber solamente la cantidad de cifras, por ejemplo, a la comunidad, en este caso el departamento de Maldonado, sino de qué manera se encara según las personas afectadas, porque supongo también que quienes podemos de repente intentar ayudar a una persona que la vemos con ciertas dificultades y que pueda tener un perfil de intento de suicidio, no debe ser lo mismo manejar a un adolescente que manejar a una persona ya mayor. Supongo que deben haber hasta formas diferentes de, de sensibilizarlo y sensibilizarnos nosotros como para generar que se abra, que hable, poderlo ayudar y poderlo entre todos convencer de que no es lo mejor lo que está pensando. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, totalmente de acuerdo. Y en este momento las cifras que se están tomando, vamos a decir así, se están discriminando prácticamente por departamento. Hoy, por ejemplo, te digo, afecta principalmente a hombres que a mujeres. Por ejemplo, hombres está afectado aproximadamente en un 82,5% y las mujeres un 17,5%. Y algunas cifras para reiterarme esos porcentajes, por favor, ¿cómo es? Sí, sí. Los hombres se ven afectados con respecto al suicidio, estamos hablando, en un 82,45%, un 82,5%. Caramba. Y las mujeres en un 17,5% o 17,55% aproximadamente. Si yo te digo que en el 2010, hablando en una tasa por 100.000 habitantes, en Uruguay, ¿sabes? En el 2010 hubo 16,19% de la tasa de suicidio. ¿Sabes? El número global eran 550. En el 2021 tenemos una tasa, que escucha bien lo que te voy a decir, trepa a 758 suicidios y la tasa trepa a 21,39. Entonces, evidentemente, esto marca una tendencia al alza. Algo estamos haciendo mal y algo vamos a tener que cambiar para hacerlo bien. Justamente, una de las herramientas que nosotros creemos que es necesaria para todo esto son los comunicadores, son los periodistas. Entonces, no te preocupes, lo que sí vamos a hacer, y esto me comprometo, es hacerte llegar las actualizaciones que tenga o que emita el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano, el rector, la máxima autoridad en salud en Uruguay. Le vamos a plantear que te hagan llegar las cifras, porque así de esta manera la población tiene que comunicarse, tiene que saber todas estas cifras. Bien. Y ustedes también, tienen que hablar. Cristian, para ir redondeando esta conversación, ¿cómo es la realidad del suicidio en el departamento de Maldonado hoy? ¿Tienes cifras? No tengo las cifras discriminadas acá, pero te las voy a pasar porque en el último congreso internacional que tuvimos acá que se desarrolló en el CUBRE, que estuvo muy bueno, tuvimos exponentes de alto nivel, como por ejemplo el doctor Porciúncula, de AS Montevideo. Sí. El doctor Porciúncula dio detallado el mapa donde se veía que el departamento más comprometido era 33. Maldonado, no te quiero mentir, pero creo que estaba en el tercer lugar en cantidad de suicidios de acuerdo a la población que tiene. Pero te voy a pasar esa cifra. No quiero hablarte de memoria ahora porque seguramente le voy a errar de algunos números. Pero me comprometo a hacértelo llegar. Bien, mira, un mensaje de un oyente, que el teléfono termina en 254. Dice, discrepo, señor Méndez. No sé si se discrepa conmigo o con lo que estamos hablando. Eso no me queda claro. Sé. Pero dice, suicidio y adicciones, gravísimos problemas para la sociedad. Porque tanto administrativos y tan pocos técnicos profesionales en áreas específicas, se pregunta. Ellos son los que están preparados para la mejor atención del problema. ¿Es así? ¿Hay más administrativos que técnicos? No, dos cosas importantes. La primera, el tema del suicidio es un tema bastante complejo y multicausal. Claro, claro que sí. Se asocia con cuestiones culturales, con cuestiones económicas, con cuestiones de consumo o patrones desadaptativos de consumo, se asocia con patologías mental, o sea, se asocia con una cantidad de cosas. Por eso justamente tiene que, cuando se aborda esta temática y se aborda pensando en un futuro, justamente tratar de disminuir estas cifras, por eso hay que formar un gran conjunto de personas que tengan diferentes disciplinas, sociólogos, psicólogos, médicos, psiquiatras, asistentes sociales, o sea, tiene que haber ONG, o sea, tiene que haber una cantidad de personas que vayan dando su punto de vista diferente. Con respecto a los profesionales, no, yo creo que Uruguay tiene una cantidad bastante importante de profesionales. Quizás falten, sí, no digo que no, quizás falten, pero también falta un poco afinar la coordinación entre los diferentes dispositivos que hay, y también hace falta bajar a territorio, o sea, ir a la sociedad, estar en la sociedad, ver los problemas sociales. O sea, hay una cantidad de cosas que no podemos estar omisos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día con el grupo departamental de prevención de suicidio. Se trabaja con gente de ANEP, se va a las escuelas, se va a los liceos, se va a algunos algunos barrios, se va a comunales. Se trata de que la gente vaya exponiendo toda su problemática y en base a eso ir proyectando alguna política que realmente sea eficaz para todo esto. Y se está recurriendo a todas las herramientas que podamos, a la máxima cantidad de herramientas que podamos. Entonces, no es que haya más administrativos que profesionales. Yo creo que son todos importantes y como tal, digo, bueno, nosotros, justamente el Grupo Departamental de Prevención de Suicidio, como ya te digo, está integrado por todas las instituciones de salud del departamento, públicas y privadas. Después tiene psicólogos, tiene gente que trabaja en ANEP, gente que trabaja en MIDES, gente del Ministerio del Interior, gente del SECOED. O sea, se está tratando de darle una perspectiva que creo que es un tanto inédita en Uruguay. Y como tal, insisto con lo mismo, y esto me comprometo a hacerte llegar la última presentación que nos brindó el doctor Porciúncula en el Congreso, donde ahí estaba discriminado por departamento. Esta información emitida por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Bien. Cristian, un tema que al pasar mencionaba así también nuestro oyente, el tema de las adicciones, ¿son un disparador también en el momento del suicidio? Y bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Tú no te olvides que ahí entramos a hablar de un tema de conductas también, ¿ah? Y ni que hablar que ahí nosotros lo que vemos es un patrón compulsivo, un patrón desadaptativo al consumo de ciertas sustancias. Eso también crea cierta dependencia. Y ojo que en esto podemos hablar perfectamente de alcohol, podemos hablar perfectamente de drogas de consumo lícito o ilícito, medicación, o sea, hay una cantidad de cosas que se engloban en esto. Entonces, como tal, sí, está fuertemente asociado. Y también tenemos que hablar también un poco de la personalidad de esa persona o ese paciente que tiene estos intentos o esas ideaciones, pero no podemos escapar tampoco al entorno cultural en el que se desarrolla cada uno, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, pero bueno, yo creo que se está caminando para tratar de, yo no sé si solucionar el problema, pero sí urgente tratar de bajar las cifras, porque prácticamente que estén muriendo 2 personas por día por esta patología, cada muerte a nosotros nos duele muchísimo, cada muerte es inconmensurable, y ni que hablar si pensamos que atrás de eso hay una familia, y bueno, la familia, ni que hablar, queda destrozada, o sea, genera toda una cuestión que es bastante preocupante. Entonces, me parece muy bien, Jorge, que hayas abordado esta temática hoy, que queremos seguir en contacto con ustedes, queremos darle más herramientas para que ustedes también puedan hablar de esta temática libremente, con responsabilidad, obvio, pero es muy importante que se ponga este tema en el tapete. Por último, Cristian, el mismo oyente dice, suplen profesionales con administrativos que tienen una instrucción básica, obviamente lo arreglan con un tercio de salario. ¿Es así? No, eso no es así. Eso no es así. De hecho, por ejemplo, te voy a poner en este caso el Hospital de San Carlos, que es el hospital donde yo estoy actualmente como director técnico, y nosotros estamos trabajando para sumar más profesionales, ¿tá? Los administrativos hacen tareas administrativas, los profesionales, en este caso, si es un psiquiatra, si es un psicólogo, tendrá sus tareas administrativas para hacer, pero la tarea más fuerte es la tarea asistencial, y como tal yo creo que nosotros los centros de salud tenemos que nutrirnos de eso y tenemos que dar respuesta a la población. Entonces, no, discrepo un poquito, lo respeto totalmente, pero discrepo un poquito. Creo que quizás en alguna cosa no conoce la realidad de cómo se maneja, pero bueno, es mi opinión. Cristian, durante años hemos sido muy críticos de cómo se maneja y no se informa sobre este tema. Por lo tanto, vemos con agrado que a partir de ahora haya un cambio y que tanto desde el Ministerio de Salud Pública como de la Departamental de Salud recibamos información fresca, actualizada, de primera mano, donde se manejen cifras nacionales, pero también departamentales, y vamos a ser sin duda un vehículo de conexión con la población para que definitivamente el tema del suicidio se trate con naturalidad y que se acepte como una dificultad en nuestra sociedad, y que cada uno de nosotros individual y colectivamente entendamos que sobre este tema podemos hacer mucho si queremos, así que estamos abiertos. Jorge, el agradecimiento es nuestro, por exponer esta temática, que la gente hable de este tema, porque hay que hablarlo, hay que solucionarlo, hay que tomar el toro por las astas y bueno, tratar de ver a ver qué, en qué estamos fallando todos los, la sociedad entera, en qué estamos fallando, poner el ojo en la mira y empezar a trabajar en consecuencia. Es lo que estamos haciendo nosotros justamente con este grupo. Este grupo ha sido muy activo a nivel del interior del país, muy activo. Hemos tenido una cantidad de actividades y ya tenemos el cronograma de actividades para el año que viene. Eso no impide que, por ejemplo, se acerque una escuela, una directora de una escuela y dice, mire, nosotros tenemos este problema, necesitamos que aborden esto. Bueno, lo estudiamos, lo preparamos, lo abordamos, no tenemos ningún inconveniente, vamos a donde tengamos que ir. Se han hecho actividades en todo el departamento y eso está muy bueno porque todos los que trabajamos somos de diferentes lugares. Entonces está bueno porque el grupo allá va, acompaña, instruye. Y me parece que está bueno también que el Ministerio de Salud Pública dé a conocer estas cifras, porque son, ya te digo, son cifras importantes y agradecido de los medios de comunicación como ustedes, por ejemplo, que se interesan en la temática. Bueno, la población los escucha mucho y está bueno que tengan toda esta información que es muy importante. Así que los agradecidos somos nosotros de que ustedes se interesen en esta temática, Jorge. Cristian, ha sido una charla muy interesante. Buena jornada para ti. Muchas gracias. Hasta pronto. La conversación era con el doctor Cristian Piris, es el director del Hospital Florencio María Alvariza de la ciudad de San Carlos e integrante del Grupo Departamental de Prevención de Suicidio de Maldonado. ¿Sí? Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.